no podrán, como van, inventan si todos van a morir. Contra mí no podrán, sentirán, se corren la chance y van a sufrir. Contra mí no podrán, como van, inventan si todos van a morir. Contra mí no podrán, sentirán, se corren la chance y van a sufrir. Donde sea que bregamos pay, bregamos con los miles. Estoy sentado en arroz aniquilado con spinner para que liquiden entre el hombre de la línea gruesa pureza. Tengo a los sopranos en la mesa endecando. Lo mío está empacando a los del otro bando. So vayan empacando, me estoy revelando motherfucker. Yeah. Dijiste que si fucker model, el perro que te fue que te dé con esto tenga full cover. Vamos a ver quién es el que corre, quién es el que tira y se esconde del mapa pa' que no lo borre. Socorre, si me ves con el bando y con Larry, tenemos las escopetas y los gorros de safari. Nos vamos de cacería todos los días. Que fuera de mi vida si no corriera en mi mente tanta ira. Doy la bienvenida a lo que se llama pagarle más. Procura que el ritmo no se pasa. Comienza la danza, corre chance que raya aquí lanza. Venganza, cuando ves mi bando tú te avanzas. Contra mí no podrán, como van, inventan si todos van a morir. Contra mí no podrán, sentirán, se corre la chance y van a sufrir. Dios mío, ampárame, no me dejes solo. Espero que sepan que cero va a dejarte por truquero. Entre este guerrero peligroso como el anaconda. Más al garete que estar fumando caple en bonga. Soy el que sobra mata flopa, siempre esa es mi forma y el longa. Si sigo sacando MCs de la onda de tono, la bomba suenan las congas de parte mía. La noche es fría, el flow es pa' quien se le envía. Coscuyuela, corona con puntas de diamantes. Entre todos los cantantes me corono como el más gigante, el más alarmante. Una persona pa' que veles, llevando de esta música a más altos niveles, subiendo los decibeles por medidas de sonido. Ellos quieren ser como yo, pero están cortos de estilo. Yeah. Contra mí no podrán, como van, inventan si todos van a morir. Contra mí no podrán, sentirán, se corren la chance y van a sufrir. Contra mí no podrán, como van, inventan si todos van a morir. Contra mí no podrán, sentirán, se corren la chance y van a sufrir.